números brutales que está recaudando la industria de la música, pero al mismo tiempo son los mismos jugadores quedándose con esa cantidad de dinero. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya plata para los creadores, de los financieros y de los directivos para abajo. Sí hay dinero, lo que pasa es que, repito, el nivel de desigualdad parece ser igual de grande, la cantidad de dinero que se está recaudando, porque son los mismos dos, tres jugadores, Sony, Warner, Universal, y pues un sector muy grande de independientes que también está muy consolidado, muy muy consolidado a través de diferentes firmas. Pero entonces está este tema de que, no sé, la industria del derecho de autor acaba de mostrar unas cifras récord por encima de la industria del cine mundial, 45.500 millones de dólares recaudó, lo cual la vuelve una de las industrias creativas más potentes de esta mitad de la década. Está también el número de Daniel Ek de Spotify, que acaba de transar o de cambiar sus acciones y de recoger así 280 millones de dólares, su primita de Navidad. Y uno dice, bueno, y está pues el otro lado de que no pagan justamente a los artistas, de que le estamos haciendo promoción gratuita, de que tenemos podcasts que no están monetizándose en regiones como Colombia porque no hay cómo lograr una monetización exitosa, y Spotify globalmente no quiere abrir ese canal de monetización. Entonces uno dice, ¿y les voy a hacer promo? ¿Les voy a hacer bulla? Sí. Ahí es donde está mi debate. Pero muy probablemente tanto usted como Dayana, como yo, caeremos en la trampa de la colectividad. Ya salió. ¿Ah, sí? Ya acaba de salir. Acaba de salir el Spotify Rap, pero nosotros íbamos a hablar de Apple Music, imagínese. Claro, que es, uno pensaría que es la competencia más cercana, aunque esté muy lejana. Sí, es la competencia más cercana. Y bueno, ¿y cuáles fueron las, cuál fue la canción más importante para Apple Music? Déjeme adivinar. A ver, quiero que utilice sus poderes. Voy a utilizar mis poderes de escepticismo y análisis musical para decirle que la canción más importante para Apple Music fue Not Like Us de Kendrick Lamar. ¿Y cómo sabía? No, usted ya había visto. No, no había visto. Ni que trabajara en radio. Pero vea, sí, y es mi canción del año también. Not Like Us fue la canción más escuchada en Apple Music 2024, seguido por, también muy consecuente con lo que hemos estado hablando, Benson Boone y Beautiful Things. Es la canción más shazameada además de este año. Número 3 para Sabrina Carpenter con El Espresso. La canción más absurda de 2024 y la más pegajosa también, ¿no? Sí, Espresso de Sabrina. La posición número 4 es para Shabuzi, qué buena canción, A Bar Song Tipsy. Se metió muy bien este año. Quinta posición para Taylor Swift con Cruel Summer. Alcanzó a meterse en ese top, en una posición importante. Le sigue Post Malone con Morgan Wallen, también muy sonada en la nación de más música. I Had Some Help, buena canción, buen video. Teddy Swims, otro nombre relevante para este año, con Lose Control. Le sigue Metro Boomin, otra vez Kendrick, Future con Like That. Billie Eilish entra en el top, como era esperarse, con Birds of a Feather. Y ya de ahí para adelante, bueno, Creepy Nuts. Bueno, esos son los 10. Sí, ahí están los 10. Y... bueno, ahí están los 10. Bueno, a mí no me ha llegado el Wrapped. ¿Sí ve cómo empieza el FOMO? Ya se metió. ¿Llegó usted primero? A mí no me llegó. Ya se metió a su plataforma, ¿cierto? Arriba, en el menú, le debe salir Wrapped, ¿o todavía no? No. Bueno, seguro. No me ha llegado. ¿Sí ve? Así es la vida. Así producen el FOMO. Claro, se lo envían primero a unos y después a otros. O tendrá que ver con un tema de actualización. ¿Quién sabe qué? Llegó el Wrapped 2024 a Spotify. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Y ahí estaban las 10 canciones más importantes en el servicio de streaming musical Apple Music. Estas son las mañanas de la X. As you promised me, jump on Jeremy en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. La Navidad en Unicentro Bogotá será inolvidable, con estaciones que cuentan la historia de una familia disfrutando de la Navidad en Bogotá y un festival de juguetes con tres marcas participantes. Los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia de pintura. Además, puedes participar en el sorteo de un carro y de una moto el 10 de enero. No faltes a las novenas y al día de velitas en Unicentro. Consulta términos y condiciones. Bueno, se vienen los trancones también, ¿no? Sí, claro, ya empezaron. Anoche la ciudad estaba colapsada. ¿Impactada? Sí, claro, se vuelve muy caótico movilizarse entre las 5 y 7 de la noche. Escuché 2.257 canciones este año. Ok. ¿Usted cuántas oyó? Según lo que veo ahorita, como 3.000 algo. Me ganó, ¿sí ve? Así comienza el FOMO. Me ganó. Ay, pero ahí dice, no, tranquilo, no es una competencia. Claro que es una competencia. Pero hubo una ganadora. Sí, yo... Lo que... Yo no sé, yo no lo voy a compartir. No, yo tampoco. Será. Porque es que además hay cosas que no... Digamos, cuando Colombia llegó a la final de la Copa América, cogieron mi celular en el grupo en el que estaba y reprodujeron la de Ryan Castro como 1000 veces. ¿Sos? Exacto, entonces claro, esa es mi canción más escuchada del año. Sí. Y ni la tengo guardada. Sí, no, es que está complicado. Yo también tengo un montón de cosas que digo, ¿qué? Y es porque en como The Music Pimp... Sí. Haciendo cosas para The Music Pimp, pues... Las usa. Uno, por ejemplo, yo tengo una playlist ahí en Spotify que actualizo y que refresco con mucha frecuencia, entonces la oigo para ver cómo está sonando según las nuevas adiciones que le quito, y pero no es porque la oiga para distraerme ni nada de ese tipo de cosas, sino que la oigo para ver, bueno, cómo le va a sonar a las personas que la están usando. Claro. Y entonces, pues ya cuando se devuelve un trabajo, pues complicado. Sí, ya. No refleja la realidad como simplemente un usuario. Veamos los artistas globales. La canción que más sonó en Spotify en 2024 fue Fortnite, de Taylor Swift y Post Malone. Ok. Ese es el global de Spotify. Este es el listado de Spotify global que acaba de salir en el rap. En el puesto número 2 está The Weeknd con Playboi Carti, que es gigante en Estados Unidos y es detestado por la crítica. Fíjese cómo son las cosas. Claro. El artista más popular de hip hop, Playboi Carti, es el más odiado por los críticos. Ahí está. Es el que más dicen que es el más vulgar, el menos talentoso, el que más autotune usa, todas, y es el número 2. En el listado, Andrés. Que la gente más escucha. Ahí. Exacto. Está. Timeless con Playboi Carti, de The Weeknd y Playboi Carti. La tercera canción más grande de 2024 es Perro Negro de Bad Bunny Fade. Uf. Vea pues. ¿Cómo la ve? Reggaetón ahí. Se Fercho sí que. Sí, este sí fue. Sí que hizo platica este año, ¿no? Claro, puede ser el año del Fercho. Y está ahorita en plena gira colombiana. Claro. Este fin de semana en Medellín, ¿cierto? Eso va a ser disque una locura. Sí, eso va a ser. Pues si aquí lo fue. Allá. No quiero imaginarme cómo va a ser Medallo Papá. María. Oiga, se murió el papá de Tato Lopera. Ok. Le iba a comentar, se complicado. Me había olvidado y que quiero mandarle un abrazo a Tato. Él está en estos momentos girando con su nuevo proyecto. El proyecto de él se llama 89 Birds. Ajá. Él es el ex teclista de Estados Alterados. Sí. Un pionero de la música electrónica en Colombia. Su papá Bernardo Lopera falleció. Le mando un abrazo aquí públicamente hablando. 89 Birds va a estar en el Frost Planetarium de Miami este fin de semana como parte de las celebraciones del famoso Art Basel, que comienza este fin de semana en la ciudad de Miami, en el Distrito Cultural de Wynwood. Volvemos al top de Global 2024 de Spotify. Perro Negro en el puesto 3. En el 4 está Push Ups de Drake. Claro, se me hacía raro que no hubiera aparecido, pero sí, ahí está. Oiga, y mire este dato, póngale cuidado. Bueno, puesto número 5 para Birds of a Feather de Billie Eilish. Ok, las dos plataformas están en el mismo lugar. En el puesto número 5 está Fane, sí, junto a Playboi Carti, Mr. Travis Scott. Travis, claro, se metió. Está Travis. Peso Pluma está en el puesto número 7 con La Patrulla. Ok. En el puesto número 8 está una de mis favoritas de comienzos del año, Carnival, de Kanye West y Ty Dolla $ign. Kendrick nada que aparece, ¿no? Y no está Kendrick. Kendrick no apareció. Ay. Uy. No puede evitar uno conspirar, ¿no? Claro. No puede evitar uno conspirar, claro. Como le sacaron de ese bonche la semana pasada, la sacaron del top 10. Esto es una conspiración. Esto no debería estar diciéndolo. Yo soy un periodista responsable, maldita sea. Pero sí es muy extraño que no esté. Pero muy raro, ¿no? Liderando Billboard, liderando Apple, liderando. No sé por qué no está en el de Spotify. Sí, muy raro. Muy raro. Muy raro que no esté Not Like Us de Kendrick. Después de que Drake hubiera dicho la semana pasada que Kendrick y su equipo habían comprado unos views y habían negociado con Spotify un descuento en los pagos por regalías. ¿Será que lo hicieron para decir, vea, no? Mire que no, sí, no, claro. No hicimos nada, vea, no apareció. Mire que no está en el top global. Ok. Bueno. Y está Luna, de Fade y ATL Jacob. Bien, el año del Fercho. El año del Fercho con toda. Ese es el global, el top de artistas de 2024, según Spotify. Estas son Mañanas de la X. Más importantes del año, se llama Birds of a Feather. En 2024 está en los dos listados de los servicios de reproducción más importantes del mundo, en Apple Music, en Spotify. Está en el top 5. Sí. ¿Te ha asombrado con lo de Drake y Kendrick? Sí, está todo muy organizadito, muy, muy, muy. ¿Cómo me van a decir ahora que Kendrick, que hizo tanta bulla con esa Not Like Us, no está en el top 5, Andrés? Sí, es muy raro. Es muy raro. ¿Y cómo me van a decir que Push-Ups de Drake sí? Cuando no aparece en ningún otro lado. O sea, sí, entiendo que no esté Kendrick. O sea, que saquen a Kendrick porque digan, no hagamos más berrinche con esto, no hagamos más bonche con esto, no dejemos que la gente diga que nos compraron los views o que hicimos un descuento. Por cierto, Bob Lefsetz decía una cosa que me gustó mucho en una carta donde estuvo hablando del berrinche de Drake, y es que ese 30% que pidieron de descuento las plataformas, que pidió o que negociaron de descuento con Universal para mover Not Like Us, sí, es muy posible. Okay. Y es muy legal, porque decía Lefsetz que eso se hacía en la época de los discos. ¿Los descuentos? Claro. Que usted, cuando usted sacaba un disco hace 30 años o hace 20 años, usted le decía a las tiendas, yo corro con todos los descuentos. Ok, claro. Pues sí, al final son jugadas de. Son jugadas de mercadeo. O sea, pudo haber sido que Spotify le dijo a Universal, nosotros les ponemos estratégicamente Not Like Us de Kendrick Lamar en playlists, en banners, pero ustedes nos rebajan el 30%. Claro. Y pudo haber sido que Universal dijera, listo, está bien, entonces no les cobramos el 30%. Sí, claro, pues ahí queda todo dentro del marco de la legalidad. Ahí sí. Está todo muy legal, es que no es trampa. Sí, pero ¿por qué es una habrá jugada de mercadeo? Pero Drake no creo que tenga, no de puntadas sin dedal, es decir, no creo que tenga un sustento legal para poder denunciar lo que está denunciando. No, yo sí creo que sí. ¿Será? Oh, yo sí creo. Pues, ¿por orgullo? No sé si sea un sustento legal, pero fundamentos y argumentos los tiene todos. Estoy convencido de que muchos de esos fenómenos, en particular aquellos que nacen en el género urbano, compran una gran parte de la tracción inicial de sus canciones. No digo que todo, no digo que todo esté comprado, pero para poder alcanzar cierta visibilidad o por lo menos unos números que se vean mucho más grandes cuando el usuario orgánico llegue, tienen que comprarlos, Andrés. O sea, eso no es... Y estoy seguro que Drake es responsable de eso también. Por eso digo que yo creo que Drake sí tiene fundamentos. Porque si hay alguien que seguramente ha comprado views o plays en su carrera, ese es Drake. Sí, claro. Entonces, el ladrón juzga por su condición. Songo sorongo, como dicen las mamás. Sí. Sí, lo que denuncia Drake es que la plataforma usó bots o que no, lo que sí es lo que yo bots. Sí creo, lo que yo sí creo que no es cierto, en ese caso yo no sé, Spotify no avala esas prácticas. O sea, Spotify ve actividad ilegal y la bloquea. O sea, ellos no se van a poner a hacer reproducciones robóticas. Spotify directamente, no, porque eso va contra su propio modelo de negocio. Claro, su propia plataforma, sí. Claro, porque les toca pagar esas reproducciones. ¿Cómo se van a poner a pagar por reproducciones falsas ellos? Recordemos que es que Spotify le paga a los dueños de derechos el 76% de la plata recaudada dentro de Spotify cada que se reproduce una canción. O sea, cada que usted le da play a una canción en Spotify, el 76% de la plata que corresponde a esa reproducción va directo al dueño del repertorio, al dueño de la canción. Sí. Entonces, ¿por qué habrían de falsearse a sí mismos? ¿Sí me entiende? Sí, no tiene... No tiene mucha lógica de negocios, pero que hay robots, que hay bots y que el cuartel de Kendrick los usó, no me queda duda. No me queda una duda. Onza de duda. Claro. En todo caso, muy raro que no esté Kendrick Lamar en el top 10 del global de Spotify. ¿Sabe qué me gustaría hacer cuando regresemos? Revisar si de pronto tenemos el top de Estados Unidos disponible. Okay. Porque ahí sí tiene que estar. Sí, es imposible que no esté. Vamos a revisar y regresamos en instantes a Mañanas en la X 103.1.